acabaron las angustias que me dejara tu amor. Y no sé cómo te sientes tú, pero yo me siento bien. Hoy te miro indiferente, como cualquier otra gente que me quiera dar amor. Ya no necesito verte, aunque no lo creas tú. Te he apartado de mi mente por tu cruel ingratitud. Y no sé cómo te sientes tú, pero yo me siento bien. Ya no necesito tus besos, ni tampoco tus caricias. Ya tengo un nuevo amor. Necesito verte, aunque no lo creas tú. Te he apartado de mi mente por tu cruel ingratitud. Y no sé cómo te sientes tú, pero yo me siento bien. Ya no necesito tus besos, ni tampoco tus caricias. Ya tengo un nuevo amor.